La excusa perfecta para sacarnos todas las dudas. La entrevista. Bien, y retornamos a Tramoya y ahora sí, un placer recibirlos. Nos metemos de lleno en la entrevista central. Estamos con Maco y con Roy para hablar primero, obviamente, de Cannabis, su nueva novela gráfica y de todo lo que nos quieran contar. Gracias por estar acá. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Eso mismo, lo que dijo Maco. Capaz que para empezar a conocer su trabajo, digamos, ¿cómo nace esta unión, esta dupla de creativa? Bueno, en realidad ya habíamos trabajado varias veces juntos antes. Empezamos en el 2011, 2012. ¿Cuál fue la primera entretiempo? Serendipity. ¿Serendipity fue la primera? Para otoño, claro. 2012 fue. Estamos muy viejos, estamos muy viejos. Venimos trabajando con Maco hace muchos años, haciendo historietas como inconexas para distintas antologías, libros, revistas, que salieron todas publicadas en Great Hits, y después de eso fue que hicimos Cannabis. Pero antes trabajábamos como muy por historietas muy cortitas, una cosa así. ¿Fue algo que se iba repitiendo y decidieron darle una forma al final? Claro, eso fue lo que pasó con Great Hits. Claro, que nos llamaban, a mí me llamaban, me decían que necesitamos una historieta para tal libro, ¿con quién querés trabajar? Yo decía Maco. Maco me decía, mira, me llamaron, necesito un guionista para tal. Y así íbamos como generando historietas en todos lados que terminaron recopiladas. Excelente. ¿Cómo surge la idea de hacer Cannabis? ¿Se pensó primero o ya tenían historietas armadas y después las conjugaron ahí? Cannabis surge porque me invita Gabriel Lagos para Lento y tiramos, bueno, yo le dije a Maco si quería participar y tiramos tres o cuatro temas, no me acuerdo cuáles eran. Había uno que era de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿te acordás? Uno era los cuentos de los hermanos Grimm, o sea, barajamos tres o cuatro temas con él y a él el que más le gustó fue Cannabis y bueno, terminamos siendo eso. Así que fue elección nuestra y del editor. ¿Todas las historias que están en Cannabis fueron publicadas en Lento? Claro, sí. El año pasado. Ahí va, a lo largo de todo el año. Ahí va. Excelente. Mirá, sí, hubo algunos meses que nos salteamos porque no llegué. Pero bueno, la idea era que salieran todas seguidas. Pero claro, no, creo que la última se terminó publicando en noviembre, diciembre. No, claro, fue casi todo el 2018. A mí lo que me gusta, que lo comentaba ahora antes de salir, es... digamos, hay algunas que están como más concentradas en diálogos y hay otras que, no sé, el propio personaje, lo que está dibujado, está contando una historia, está contando, sí, algo. Sí, hay algunas mudas totalmente. Sí, ¿eso como ustedes lo planifican antes entre los dos o surge naturalmente? ¿Cómo se hace eso? No, en realidad la parte de los guiones se encargó Roy totalmente, entonces las que no tienen diálogos es porque guionista. Yo normalmente le digo lo que, o sea... En la historieta se da como algo muy raro que los dibujantes y guionistas tienen como su forma de trabajar en pareja. O sea, cada dibujante va como amalgamándose al guionista y el guionista lo mismo. Yo a ella le digo más o menos cuántas viñetas quiero por página y qué pasa en cada viñeta. Después ella me hace una devolución, me dice qué te parece si cambiamos tal cosa y vamos laburando así, pero hay como un esqueleto que es el guión, digamos. O sea que no le das una hoja con todas las instrucciones de lo que tiene que hacer a la hora de dibujar. Sí, me das. Sí. O sea, el guión está escrito. No, claro, el guión está escrito. Página 1, cuadro 1, tantos cuadros, cuadro 1, sí, sí, pasa tal cosa, el diálogo es tal. Pero yo sé que, porque me lo dijo, que tengo cierta libertad de manejar, si me parece que hay que agregar algún cuadrito para que la escena se entienda mejor, alguna secuencia, agregar, quitar o cualquier tipo de cambio que se me ocurra, le consulto, siempre te consulto. Sí. Nunca cambio nada, así sin avisar. Pero bueno, sí, originalmente los guiones parten de Roy y yo le pongo parte de lo mío también en cuanto a la parte de narrativa. O sea, es común que en el caso de los cómics y las historietas trabajen las duplas así, ¿no? Guionista y dibujante. ¿Siempre es una dupla creativa habitual o...? Sí, están los artistas integrales que, bueno, Maco hace historietas también, sola, claro. Y, o sea, que hace el guión y es el dibujo. Pero en los casos en que hay guionista y dibujante, nada, siempre hay un guión. Puede ser más vago o menos vago, dependiendo de... Que no quiere decir que no haya trabajo, sino que puede decirle lo que pasa en una página sin dividírsela en con viñetas. Tanto detalle. Claro. Sí, también hay otros guionistas más obsesivos con cómo lo quieren al resultado final y que ya saben exactamente cómo tiene que ser todo y el dibujante simplemente tiene que acatar. Eso claro. Depende de cada dupla. Ustedes tienen una dupla bastante aceitada, ¿no? Porque eso, que ese trabajo se repita una y otra vez, habla ya de la comunidad. Ya van a ser casi 10 años. Ya. No, sí, pero yo lo que sé es que con Roy tengo permisos de o sea, que no es ese tipo de guionista estricto en cuanto a esas cosas y que en general mis comentarios son bien recibidos. No, para hacerla más larga, pero... En la historieta es como que la suma es más que... O sea, el total es más que la suma de las partes. O sea, en ese caso, si vos no dejás que el dibujante ponga de sí, ponga lo que... Por lo que está haciendo la historieta, es como que para eso haces narrativa y no llamas a un dibujante. O sea, la idea es que uno hace guión y el dibujante después aporta un montón de lo que sabe. O sea, yo puedo decirle, aparece una persona... Y ella puede, no sé, dibujar una ciudad atrás o poner o que esa persona esté vista de cierto ángulo que potencia la historia. Y pensando en las características físicas, por ejemplo, del personaje, ¿tú le tiras en torno al guión algún aspecto o eso queda a criterio solo de Mako en la construcción? Con Mako, porque sé que es muy buena diseñando personajes, se lo dejo completamente libre. Lo único que le pido es... Este personaje tiene que ser muy distinto a tal personaje por X razón del guión, ponele, de que tienen que diferenciarse, claro. Pero después, libertad total. Sí, de hecho hay veces que yo te pido más información, eso ha pasado varias veces. ¿Lo querés más así o más así? Pero puede haber dibujantes que capaz que tiendan a ser como un set de personajes como muy básicos, como que no se vayan de ese espectro y que tengas que decirles, bueno, mira, juega más con personajes... No sé, cambia el biotipo o cambia, no sé, el color de pelo, varía un poco más. Mako, yo sé que le decís, hace 5 personajes y los hace completamente distintos. Entonces, te hace sentir cómodo. Claro, sí. Pensando en las historias, ahora un poquito más acercándonos a qué pasa en toda la novela, son como historias muy cercanas, o sea, todas vinculadas a, sí, de alguna forma al cannabis. Te interrumpo, pero ¿se podría decir que es una novela gráfica o es un compendio de relatos? Yo lo tenía más, o sea, nunca no lo había pensado como novela gráfica. Cuando lo escribo digo que son 8 historias. Claro, sí, son 8 historias. O sea, no, están vinculadas, pero lo que pasa es que también el término novela gráfica nos podemos pasar discutiendo toda la noche. Sí, claro. Sería, claro, novela gráfica, cuento gráfico. Siempre a mí me cuesta saber, bueno, cómics, cómo realmente es la denominación que le gustaría al creador. Para mí, para que entre dentro de novela gráfica, debería tener más una unidad en el tema de la historia que está pasando, como claro, un inicio, un desarrollo y un desenlace común a toda la historia en sí, cosa que no hay. Son 8 historias independientes. Hay como un pase de posta en que los personajes de una historia aparecen en la siguiente. Sí, claro. Está ese gancho que le da unidad al libro, pero no en cuanto a la historia. A la historia en sí. Al arco, digamos. Fue pensado como para otro puente, para que no fuera solo el tema, sino también, claro, que hubiera otro guiño. En realidad una es algo que pasó, que en realidad yo uní las primeras 2 historias y Mako dijo, ay, van a estar todas unidas. Y yo dije, más trabajo. No pensaba unir todas las historias, pero bueno, unámosla, ya está. Ah, bueno, no sabía que eso había sido un aporte mío. Pero igual ese es un lindo guiño, en realidad es sumamente guiño, interesante. Claro, sí. Y yo justo le comentaba a Danilo antes, es como que claro, tú lees una historia, sabes la siguiente historia, y cuando ves un personaje que estaba en la anterior o 3 historias atrás, es como que te da una emoción de decir, ay, lo conozco. Yo conozco ese personaje. Entendí la referencia. Claro, me emociona mucho, sí, eso está muy, muy interesante. Lo que yo quería comentarles antes, que Danilo hiciera un aporte, tiene que ver con las historias que ustedes, o capaz que tú, Roy, elegiste de contar, no sé, como sumamente, no sé, la muchacha, por ejemplo, que alguien le ofrece... las gotas canábicas al hijo. No, ese es, bueno, es una casa, en el caso de uso medicinal. No, la muchacha que a mí me encantó, la que está sentada en una fiesta y está sola, la que tiene... O sea, como que son situaciones muy cercanas, o no hay como una historia súper fantástica, sino historias que cualquiera de nosotros puede sentirse identificada o identificado. Sí, a mí yo tenía la inquietud de hacer un libro sobre el consumo cotidiano de cannabis desde hace mucho, desde que empecé a preguntar a la gente por qué consumía y no todas las respuestas eran la que uno espera, que es tipo, bueno, sí, porque voy a salir a divertirme, sino que me encontré un caso, por ejemplo, que había una persona muy flaca que consumía cannabis porque le costaba mucho comer, todo le daba asco. Y notaba que cuando consumía cannabis, le venían ganas de comer y eso le hacía mantenerse en peso. Me encontré con personas que tenían ansiedad social y que consumían para poder enfrentarse a reuniones sociales con más de 5 personas. Entonces me pareció interesante volcar ese tipo de tipos de consumo al libro y salir un poco del clásico consumo vamos a divertirnos y a tomar cerveza y a fumar, que está bien, pero que además mostrar que hay gente que consume por otras razones. Claro, eso de alguna forma rompe la generalidad de lo que comúnmente se ve en la sociedad. Bueno, acá son un par de gente que fuma por esa razón, que es válida también divertirse y demás, pero esas otras razones creo que están bastante invisibilizadas en realidad, claro, el consumo. Salir del estereotipo del fumeta, de paso todo el día fumando, de que puede haber un consumo cotidiano y autorregulado como el alcohol. O sea, yo voy a salir ahora, no sé, a tomar una cerveza y no soy alcohólico por salir a tomar una cerveza. Salgo a tomar una cerveza y listo. Entonces el fumar un faso de noche porque quiero, no sé, desestresarme del laburo, no te vuelve una persona que está todo el tiempo fumando ni nada por el estilo. Y creo que en la sociedad como que todavía está ese estigma de fumás y sos un adicto que no parás de fumar. Eso. Sí, yo lo veo que la gente se acerca al cómic viendo como, sí, un libro que habla de porro, tipo. Y van esperando como una apología al cannabis, que está bueno porque en verdad es un libro mucho más honesto en ese sentido. Digo, es un acercamiento honesto al consumo de la marihuana, que es lo que venías diciendo. Sí, bueno, en ese sentido también Maco pujó para que no fuera tan... Apologético. Pero contalo que... ¿Por qué no? ¿Por qué te parecía que no podía ser tan apologético? Cuando Roy me propuso hacer el libro, me dijo que quería hacer un libro con historias de distintos puntos sobre el consumo de marihuana. Distintos puntos de vista, quiero decir. Y cuando... Creo que al tercero que me mandaste o al cuarto, vi que en realidad todos eran como viendo, está bueno por esto. Y a mí me parecía que le faltaba como también algunos otros puntos que el consumo de marihuana a veces no está tan bueno por esto, como y aparece por ejemplo en el último, en donde se trata el tema de la paranoia y la persecuta, y que incluso en un momento que creo que me dijiste, que yo te dije en el del trabajo, que se toma una cerveza y se fuma un porro, que a mí esa mezcla es la que peor me pega. Me pega horrible y a vos es cuando mejor te pega, una cosa así, una cosa lo que me dice. Pero ta, era, o sea, yo esa última historia está quería buena. Que no fuera, claro, quería que no fuera un libro apologético, sino que fueran simplemente distintas historias, distintos puntos de vista, incluyendo algunos que tal vez no fueran pro el consumo. No es que no sea pro consumo el último, pero que también muestra momentos en que no la pasas tan bien. Es como bastante honesto porque te muestra el déficit atencional que te genera a veces, y como por ejemplo en el caso de ese muchacho que tenía que armar pedidos, le empieza a pifiar un poco. Sí, ¿no? Exacto, sí, está muy bueno. También está bueno que hayan rescatado la amnesia del momento de la reunión, por ejemplo, que hay una historia donde se juntan y la pasan re bien y después la conclusión es que, bueno, no sabemos muy bien qué pasó. El cuelgue, sí. Que me parece que además está bueno porque el vínculo en ese sentido entre esas dos personas es muy fuerte, por más de que quizás no se median palabras, no están haciendo nada más que estar, no sé, mirando el cielo, y que no quita que eso no sea un entretenimiento válido y no esté bárbaro que quieran pasar así, no están molestando a nadie, y que está bueno poner sobre el tapete ese tipo de entretenimiento que tenemos ahora posible porque es legal. ¿Qué vínculo tienen ustedes con la marihuana? Tengo un problema con esa pregunta. Porque puedes no contestarla si quieres. No, pero ¿sabes lo que pasa? Me parece que si el libro fuera de otra cosa que no fuera la marihuana, no me harías la pregunta. Y eso me... O sea, me no sé hasta qué punto no fomenta lo contrario. O sea, el tema de que si fuera el libro, no sé, sobre la cerveza artesanal, no sé si vos me preguntarías, ¿vos tomás cerveza artesanal? ¿Me explico? Y como que tampoco, si nosotros decimos si fumamos o no fumamos, no hay una buena salida. ¿Me explico? Porque en un caso... Claro, podés decir... No, sí, sí y no, porque... Nada, o sea, nosotros podemos hacer mañana una novela sobre ciencia ficción y no vamos a viajar al espacio. O sea, no por no fumar no estamos capacitados para hacer un libro. Y pongo un ejemplo, una de las primeras novelas gráficas que hice trataba sobre el aborto. Y una de las críticas que tuve en Argentina fue, ese guión lo tendría que haber escrito una mujer. Y no, o sea... Tengo la misma libertad de cualquier mujer de escribir ese libro, de la misma forma que una mujer puede escribir sobre cualquier cosa que de un hombre o de cualquier otra cosa que se le ocurra. Entonces, eso me parece que atenta también con la idea de que quienes hacen narrativa, historieta, en realidad investigan un montón antes de empezar a laburar en los temas. Más allá de que fumemos o no fumemos. Sí, tal cual. Que obviamente Mago Maya lo dijo, que fuma fumedoso. Bueno, en realidad hace tiempo que no fumo justamente por eso, por lo que contaba. En el caso, ya que tocaste el tema de la ciencia ficción, sus historias en Cannabis y en los Grandes Hits también son historias cotidianas todo el tiempo. ¿Por qué no explorar otros géneros? Ponele. Siempre cuentan historias que son como cercanas a la persona, que están de más, que son re valiosas, pero tú tienes, por ejemplo, una novela de ciencia ficción más infanto-juvenil. Ponele. Sí. Y está, capaz que te sacaste las ganas de hacer una narrativa porque tenías más espacio, pero a la hora de hacer historietas siempre cuentan como historias más humanas, más cotidianas. Cotidianas es la palabra, quizás. A mí no me sale otra cosa. A mí es lo que sé hacer y no... No sé si es que no sé hacer otras cosas, pero directamente no me sale. Cuando tengo que contar historias no pienso en... ni en ciencia ficción ni en otro género, pienso en lo que vivo, porque en general me inspiro de eso, de las cosas que vivo. Entonces es así, es bastante directo la inspiración y el resultado termina siendo bastante directo. Y me parece que alguna vez también alguna vez cuando empezamos a trabajar juntos te dije algo así como que me costaba mucho dibujar escenas de acción, ¿no? Sí, fue eso. Que trataras de evitar ese tipo de cosas. Y en un momento, en una historieta que está en en Greatest Hits, me mandaste a hacer una pelea entre varias personas, una pelea callejera entre motoqueros, sí, bajo la lluvia en la noche. Y fue re complejo. ¡Lo quiero matar! Sí, no, eso fue una de las peores escenas que tuve que dibujar. Y además, yo creo que entre el dibujante y el guionista, como que hay cierta... Siempre hay como un intento de arreglo interno de, bueno, mira, a mí me gusta... Porque en realidad el guionista es el que labura menos, ¿tá? O sea, a mí un guión de 8 páginas me puede llevar, no sé, una semana como mucho, y ella puede estar un mes laburándolo. Entonces, en realidad, siempre está bueno que el dibujante dibuje lo que le gusta porque va a estar más tiempo dedicado a ese trabajo que el guionista. O sea, yo puedo en el tiempo que ella está dibujando una historieta escribir 5... y una ciencia ficción y una de cowboys y una costumbrista, y también potenciar el valor que tiene el dibujante. O sea, si tenés un dibujante que es espectacular para hacer naves espaciales, no le vas a pedir que haga, no sé, una de pitufos. Pero a vos te resulta igual escribir, ahora le hago yo la pregunta. Dale, no es tu para saber. Ustedes traen a Maco y ella roba mismo el programa. No, te da lo mismo el género que del... Sí, a mí me da, o sea, a mí me da lo mismo. A mí me gusta. De hecho, lo tomo como un reto. Si mañana alguien me dice, mira, escribí, no sé, una novela romántica del siglo XVII en Londres, y vamos a ver si podemos salir como Jane Austen. Sí, no sé. O sea, sos valiente. Me parece que está bueno, o sea, como escritor está bueno no quedarte siempre en la zona de confort. No. De que yo qué sé, uno sabe que hay historias que le salen bien, pero si se queda siempre en ese lugarcito, como que nunca va a, no probás nada nuevo, no sabés qué otras cosas puedes hacer. ¿Y disfrutás más haciendo historietas o narrativa? Ahora estoy haciendo de cajón, ¿no? En realidad ahora estoy, se hizo nunca, seguramente. No, ahora estoy haciendo más audiovisual, cine y cortos. Y en realidad yo la historieta, si bien siempre me gustó, para mí la historieta fue, yo estudiaba comunicación en el 2001-2002 y la historieta era la salida más cercana al audiovisual que se podía hacer en ese momento. En ese momento no había posibilidad de hacer cine, ni televisión, ni nada que se le parezca, y la historieta es un hermano muy cercano del audiovisual. Entonces, mucho más barato también. Y mucho más barato, claro, sí. Así que fue como, bueno, no tenemos los medios para hacer cine, hagamos historieta. Ahí va. Un poco, capaz que para corrernos un poquito de cannabis, tú lo decías, Roy, ¿cómo, en el caso de Mako, inicias en este camino de dibujar? ¿Cómo descubres que es tu forma de comunicar o contar historias? En realidad, dibujar siempre me gustó. O sea, si dibujé desde siempre, desde chiquita, nunca paré. Pero historietas empecé a hacer cuando en 2009 me hice un blog para empezar a mostrar los dibujos que hacía, y empecé a través de los blogs conocer otros historietistas de Uruguay y de Argentina. Y, ¿por qué te reís? Me río porque no sé si la gente que escucha sabe lo que es un blog. Ah, bueno. El mío sigue vivo. Un momento donde había muchos blogs y la gente pasaba. Era una plataforma en internet donde podías subir tus cosas. No, el... Y... Pero hasta ahora lo tienes, Mako. Sí, lo sigo. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que no ha muerto. No, pero había un momento en el que pre-Facebook el blog era como sí, el iba saltando de un blog en blog y te iban recomendando. La palabra bloguero. Claro. Tenía un peso que hoy en día capaz no. Y bueno, fue así. En realidad, cuando abrí el blog, empecé a conocer un montón de historietistas de Uruguay y Argentina, y vi que se podía contar cosas más allá de superhéroes o ese tipo de historias, que era como básicamente lo poco que conocía, o algunas otras cosas. En realidad, yo desde chiquita siempre había leído historietas como Tintín, que lo sigo releyendo hasta ahora, pero no me había surgido hasta el momento, no me había dado cuenta de que estaba en mí la posibilidad de crear, de contar historias también, de usar el dibujo para contar historias. Y cuando me di cuenta, me encantó, no paré. Fue un camino de ida. Sí. Y en tu caso, Roy, capaz un poco comentaste ahí cuando estabas en la facultad y resolviste escribir. Sí, yo he escrito desde toda la vida. De hecho, lo primero que escribí que vio alguien, digamos, fue una obra de teatro para un grupo de teatro que tenía cuando era muy joven. Y de ahí fue que me hice socio a Gadu. De ahí escribí televisión, cine, historietas, narrativa. O sea, de nuevo, lo mismo que aplico a los géneros, lo aplico a los medios. O sea, cualquier cosa que me pidan escribir, me parece interesante aprender cómo se escribe, cómo funciona para poder hacer un guión. ¿Hay diferencias en el mundo de las historietas y los cómics, trabajar con una mujer, con un hombre? ¿Eso a nivel de la percepción o la construcción de un personaje, o es indiferente? No sé, yo solo he trabajado con hombres. Yo he trabajado con muchas mujeres en la historieta y sin duda que tienen una sensibilidad distinta, ¿sí? No podemos obviar que las mujeres y los varones de nuestra generación tuvieron una enseñanza distinta, porque venimos de una enseñanza de género muy marcada. Pero yo creo que esa sensibilidad se nota a la hora de plasmar en una hoja, y a la hora de hacer algo costumbrista. Yo creo que las mujeres tienen, por lo menos las mujeres de nuestra generación, ¿no?, tienen como un valor extra a la hora de plasmar. Yo con ese tema no tengo dudas, en realidad. No he trabajado con mujeres así en dupla creativa, pero lo que me pasa es que, mirando el trabajo de colegas hombres y el trabajo de colegas mujeres, me siento tan cercana o lejana a unos como a otros. No me siento más cercana al trabajo de las mujeres o o más lejana el de los hombres o lo que sea. Como que me gustan algunos y me gustan algunas, no me gustan algunos, como me pasa eso. No lo sé. Y en el caso que ustedes lo mencionaban ahora de contar historias vinculadas más a lo costumbrista, ¿no? Más a lo cotidiano, a lo cercano, ¿por qué creen que ahora tiene más valor o porque nos encontramos más valor en ese tipo de historias que quizás antes no se les daba tanto valor? No sé por qué ahora en Uruguay, o sea, en Argentina es algo que viene de hace muchos años, que la historia costumbrista es de los principales géneros que se manejan. Quizás en Uruguay recién ahora como que se ha empezado a abrir un poco. Me parece que es muy interesante porque son, para Uruguay sobre todo, son muy pocas las ficciones que tenemos en las cuales podemos ver la realidad en la que estamos viviendo al mismo tiempo, no 10 años para atrás o 20 años para atrás. Lo más cercano sería la murga quizás, pero después no tenemos ficción en Uruguay que nos muestre el Uruguay de ahora. No hay. Claro, no hay telenovelas. No hay nada. El cine es muy escaso, entonces. Y tardan años en hacerse, ya cambió todo cuando sale la película. Sí, claro. O sea, me parece que también cannabis tiene como una fuerza en ese sentido, ¿no? Que son cosas que nos están pasando ahora y en nuestro entorno y no es. No creo que novela de narrativa en la actualidad que trate así. Tampoco no hay. No sé. Que sos un recuerdo Porro Video, porque es una antología de cuentos. Ah, bien. Que habla del tema, pero no sé si hay otras cosas. Ustedes llegan a Argentina con todo este material, ¿no? Con todo lo que hacen. ¿Cruzan el charco frecuentemente? ¿Con estos libros? Sí. Bueno, de hecho, el primero que hicimos está coeditado por una editorial argentina, Locorrabia, y está distribuido allá. Cannabis está solamente en Uruguay. Va a haber que ver. ¿Va a ser legal en Argentina? Es un tema si se va a editar en Argentina o no. Hay que verlo. Ahí son temas legales, que es complicado. ¿Editar o llevar? ¿No se puede llevar? ¿Es por sí, el tema que trata? Perdón. Sí, claro. O sea, porque nada, o sea, llevar, ir a una feria, ir a mostrarlo, está bien. Ahora en Argentina, yo qué sé, Brasil con lo que pasó en la Feria del Libro, que decomisaron... Sí. O sea, sí, eso es tremendo. Yo no sé si me arriesgo hoy hasta no tener claro legalmente que eso no va a ser tomado como una apología, que no lo sé. Sí, claro, es complejo por el tema de cómo se concibe. Está en Brasil, la situación es compleja, claro, en todos los sentidos, pero cómo se concibe el arte y cómo, digamos, porque si la literatura... Yo creo que en Argentina podría llegar. Pero en Argentina todavía es ilegal. Sí, pero no es ilegal leer. No, pero si vos estás haciendo un libro que es apología de un delito, o sea, no sé, habría que... Claro, que las leyes lo traducen así, ¿no? Claro, como sí, apología, sí, sí, de un delito. Claro. Sí, claro. Entonces, también depende de un editor allá, pero, en Argentina, que se arriesgue y que... Claro, el tema es no verlo como apología, ese es el tema, claro. Sí, claro, porque en realidad no. Es literatura, una forma de literatura. ¿Y ustedes qué vínculo tienen con Dragon Comics? Mi pareja Bea es la editora. Bea, hola Bea. Está allá, ¿eh? Bien, Bea está del otro lado, no quiso entrar. ¿Viste? Ese podría haber sido tu momento, ¿no? Ya no quiso participar, pero bueno. La editorial es uruguaya, ¿no? Sí, la editorial, claro, es uruguaya. Sí, sí. Bien. Que tiene ya también su década de y sus... Más. Ya debe, sí, ya, creo que ya tiene más de 10 años y no sé si cuánto, 30 libros más o menos. Sí, tiene muchas publicaciones, sí, ¿no? Sí, sí. Es toda una apuesta eso. Y fuimos varios, porque fue un grupo de que fueron 15, 20 historietistas, que en el 2011 armamos la Asociación de Historietistas, que fortalecimos lo que era nada, porque no, en ese momento no era nada, lo que es ahora, que es una protoindustria de historieta, que salen todos los años, no sé, 10, 15 libros de historieta salen en Uruguay. Y quizás son difíciles de encontrar, quizás no están en todas las librerías, pero la producción existe. Y con una calidad excelente. No, la calidad de los libros es, incluso te diría, mejor que los libros de narrativa. Sí, este además, el costo debe ser, es sumamente linda, las hojas, la calidad, el no, color. Bueno, los dibujantes no te dejarían usar una hoja de menor calidad. No, y además por la cantidad de tinta, no puedes usar la misma hoja que en la narrativa, porque no quedaría tan bien, así que el papel absorbería mucho. Y así que... ¿El libro dónde lo puede el público acceder a él? ¿Tan avisado, no? Están casi todas las librerías, está, hay en varios brochures que está. Y si, si lo compran desde la web de Escaramuza, que es el distribuidor, tiene envío gratis a todo el país. Bien. No solamente este libro, ¿no? De todos los libros, pero. ¿Cómo surgió la idea de poner una muestra gratis con cada ejemplar de cannabis? Bueno. Esa es una pregunta que estaba ahí, no quería olvidarme de hacer. Eso fue una idea que mía y que Maco estuvo hasta el último momento diciendo se nos va a armar problema por esto, se nos va a armar problema por esto. Te salió el publicista de adentro. Sí, pero quedó. ¿Y han recibido algún reclamo ya de publicidad engañosa o algo así, no? No, hay mucha gente que se rió mucho con el resultado, pero más que eso no. Es humor. Sí, es humor. Es humor. Hay que tomárselo como tal. Bueno, agradecerles Maco y Roy que hayan estado acá, un placer. Y bueno, son más que bienvenidos y nos encantó el libro. Qué bueno. Bueno, muchas gracias y nada, estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.